y fundamentalmente el uso del casco, que ese es el factor fundamental de los grandes problemas accidentológicos y con las consecuencias después graves, porque golpearse la cabeza no es como golpearse un brazo, ¿no? O una pierna. La ley, el artículo 40 bis, habla perfectamente de la obligación del uso. Pero también es la ley nacional. Ley la 24.449. Pero lo importante, y también resaltar en esto, que no es cualquier casco. El casco, el usuario que va a comprar, que no se deje engañar, porque adentro del casco dice la marca y el proceso y la garantía IRAM. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué proceso IRAM se confeccionó el casco? Por eso, antes de comprar, se tiene que fijar en ese detalle. Porque, ¿Y dónde se puede consultar qué tipo de casco es el que corresponde para...? En cualquier bicicletería, porque ellos son los que venden y son los que hacen su negocio con estos productos. Pero acá, para que el usuario no sea engañado, porque otra de las cosas que nosotros también vamos a observar eso. Ajá. Porque cuando detectemos, hagamos una campaña, vamos a ver qué casco tenés. Porque hay algunos motociclistas, vamos más cerca, usan cascos inapropiados. A veces usted ve que tiene como una olla puesta arriba, es decir, más se fija en la estética que en la seguridad. Claro. Entonces, tiene que ser el apropiado, ¿no es cierto? Así que con Jessica ya estamos viendo largar esta campaña en el Día de la Seguridad Vial, haciendo un recorrido por la ciudad con un grupo, con todos los vecinos que quieran participar con su bicicleta, recorrer un poco la ciudad, y también conociendo las señales que tiene que hacer un ciclista, para, así como un vehículo tiene luces de giro, el ciclista también tiene que hacer señal con sus brazos para que el conductor sepa qué es lo que va a hacer ese ciclista, ¿no?